en la Defensoría del Pueblo de la Nación. La protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. La comunicación con quien desempeña la Fiscalía Federal General de la provincia de Tucumán, el doctor Antonio Gustavo Gómez, nos va a permitir acercarnos al contenido de una conferencia que acaba de brindar en la provincia de Jujuy. Señor fiscal, un gusto tenerlo nuevamente en el programa del Defensor del Pueblo. Y por favor, cuéntenos un poco, denos detalles sobre esta disertación suya que abordó la cuestión de la contaminación minera. Bueno, había sido invitado por varios movimientos ambientalistas de Jujuy que están reclamando por la gran contaminación a la cual están siendo sometidos por parte de las empresas mineras jujeñas en función de dos hechos que había producido el ejercicio de mi función como fiscal. Uno, una serie de causas penales por los delitos de contaminación ambiental previstos en los artículos 55 y 56 de la ley 24.051 contra varias empresas mineras en Jujuy. Y el segundo, mi presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 28 de marzo próximo pasado, donde entre los casos de violaciones de derechos humanos esenciales yo había presentado ante la comisión el ocurrido con Abrapampa. Y la contaminación con plomo de los niños de Abrapampa. Así que eso fue lo que motivó la invitación. Fui allí y el texto el contenido de la charla fue explicar un poco los delitos de lesa humanidad y su vinculación como tales en algunos casos de contaminación ambiental. Doctor Gómez, para aclararle al oyente, para hacerle más comprensivo lo que usted nos está diciendo, aclárenos una suerte de situación muy puntual que se plantea con que entre nosotros, cuando mencionamos la palabra lesa humanidad, nos acercamos inmediatamente, para su comprensión, a los hechos del genocidio cometido durante la última dictadura militar y a la flagrante violación de los derechos humanos. ¿Cómo juega este concepto de lesa humanidad en el caso de los emprendimientos de la minería afectando el medio ambiente? Bueno, esa pregunta es clave porque justamente es básicamente el texto de la conferencia, el contenido. Sustancialmente recurro a que el que me escucha vaya imaginando en su intelecto a medida que voy avanzando con la explicación de cada uno de los elementos que integran los delitos de lesa humanidad, ¿no? Ajá. Por ejemplo, hablo de del contenido, del por qué ese sentimiento intrínseco de que afecta a toda la humanidad un hecho delictual determinado, porque no es lo mismo un homicidio cualunque que un caso de homicidios en masa donde toda la humanidad se siente afectada por ese delito. Ajá. Entonces, en función de eso, el que me escucha va imaginando algún caso de la época del proceso militar. Voy avanzando con los distintos puntos que tienen que ver con la configuración de los delitos de lesa humanidad y después al final retomo otra vez la explicación de esos puntos y los vinculo a hechos de contaminación ambiental. Esa es más o menos la estrategia de trabajo. Por ejemplo, al hablar de la generalidad que tiene que tener un delito de lesa humanidad, hablamos de los desplazamientos de poblaciones enteras como se dan en Perú, como se dan en Colombia con las comunidades aborígenes a raíz de la explotación de las minas de carbón. Al hablar de la sistematicidad, hago una explicación de cómo el plan IRSA afecta a todo lo que es la extracción de los recursos de la manera más rápida posible para exportarlos al exterior. En fin, voy avanzando en cada uno de los elementos de los delitos de lesa humanidad y ya directamente vinculándolos con el medio ambiente. Bien. También entendemos, usted informó sobre la creación de un tribunal penal internacional precisamente para juzgar delitos ambientales. ¿Nos puede contar? Sí. Eso ha sido una gira reciente que hicimos, invitado también por organizaciones ambientalistas de Europa y sobre todo en el FAM, que es el Foro Mundial del Agua, que se hizo en Marsella, donde a partir de unas entrevistas que tuve con Eva Jolie y varios diputados, eurodiputados, empezaron a trabajar en un proyecto de la creación del Tribunal Europeo para los Delitos Ambientales. Y yo, nosotros veníamos trabajando aquí con mis compañeros de trabajo en Tucumán sobre la creación de un tribunal internacional para delitos ambientales, con distintas facetas de aplicación. Por ejemplo, una de ellas era solicitar que por la vía jurisprudencial el Tribunal Penal Internacional, que tiene asiento en La Haya, incorpore a los delitos de lesa a los delitos ambientales en caso de que sean de lesa humanidad, porque no todo delito ambiental obviamente es de lesa humanidad. Explicábamos algunos casos como el del Golfo de México, explicábamos otros casos como el de Bhopal, por hablar de algo del pasado, y bueno, estamos a la espera de que el Tribunal Internacional Penal nos dé algún tipo de respuesta. Bien, doctor Gómez, Fiscal Federal General de Tucumán, como siempre, muy agradecidos a la claridad de su exposición y a esta suerte de trabajo suyo tan constante, tan perseverante, en torno de las grandes cuestiones que nos interesan a los argentinos. Gracias a ustedes por la llamada y, como siempre, estoy a disposición del Defensor del Pueblo de la Nación. Que siga muy bien. La mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. En La Gente y su Defensor, un espacio para conocer y defender sus derechos. Y las recientes evocaciones y conmemoraciones por un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, saben ustedes que connota una cantidad de sentimientos y de hechos entre los argentinos. Pero también hay consecuencias que perduran en el tiempo de cuestiones que son o alcanzan niveles de características culturales, de características jurídicas. Y al caso que nos vamos a referir ahora, con la colaboración de la doctora Nora Sousa Vieira del área de Salud, Educación y Cultura, es una de ellas. Voy a partir de este punto, que puede ser que nos organice para seguir y armar nuestra conversación, Nora. La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos de la Argentina, hace ya más de 10 años atrás, resolvió promover la declaratoria del buque Jewin en la categoría de bien de interés histórico. Ahora bien, este buque tiene relación con la conflagración de Malvinas. ¿Por qué, Nora? ¿Qué se debe? ¿Cuál es la relación? Si bien hubo una intervención de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos en el sentido de afectarlo al patrimonio histórico nacional, nunca se logró concretar, nunca se dictó el decreto, porque cuando se analiza para la firma del decreto, la Secretaría Legal y Técnica observa que el buque no es propiedad de un argentino, no está en jurisdicción argentina, por lo tanto no se puede declarar. ¿Y entonces? Entonces, ¿este interés de dónde surge? El interés fundamental surge en que el buque remolcador Jewin, propiedad privada durante la época del conflicto de Malvinas, 1982, exacto, fue tomado por el Estado Mayor Conjunto al servicio de en ese momento la situación bélica que estábamos viviendo. En función de eso es afectado al Estado Mayor Conjunto. Esto queda registrado en el Registro Nacional de Buques. Con posterioridad a ello, cuando se produce el cese de las hostilidades, se registra que el buque queda en poder de los malvinenses, o sea, queda tomado como presa de guerra. De ahí en más empiezan todos los inconvenientes en materia jurídica, porque nunca más se vuelve a rectificar este asiento que está inscripto como que quedó el Y ni los Kelpers ni Gran Bretaña reintegran este buque a su propietario. No. No sabemos de qué forma ha habido sucesivas transmisiones a distintos propietarios. Bien. Siempre bajo una bandera de conveniencia, que es las informaciones que hemos podido recabar nosotros, y presuntamente en algún momento lo fue bajo la bandera panameña. Bien. Explicado esto, que ya está bastante claro, ¿por qué interviene el Defensor del Pueblo de la Nación, o de qué manera piensa hacerlo, o qué trámites ha llevado adelante hasta ahora? Bueno, la primer circunstancia por la que interviene el defensor es por la presentación que hace el fiscal en lo criminal y correccional federal número 6 frente a una denuncia que llega a su fiscalía y que considera que no es de competencia, o sea, no hay una circunstancia jurídico-penal que corresponda al análisis de esa fiscalía. Sin perjuicio de todas las investigaciones que nosotros hacemos, concluimos y ponemos en conocimiento nuevamente de este fiscal que nos dio intervención a nosotros, la existencia de un instrumento jurídico posterior a los hechos de Malvinas, que fue la declaración conjunta entre Gran Bretaña y Argentina, por la que se reconoce con el nombre, con el instrumento jurídico internacional de el Acuerdo de Madrid 1 y 2, en las que ambas partes, tanto Argentina como Gran Bretaña, renuncian a efectuarse reclamaciones por daños y perjuicios con anterioridad al año 1989. Este sería el elemento jurídico que serviría para inscribir el cese o la baja del buque Yehuin en la matrícula argentina. ¿Cuál sería el efecto de esto? Que cualquier propietario de buena fe que sea poseedor del buque y que lo quiera registrar bajo el dominio argentino, lo pueda hacer. Circunstancia que hoy por hoy le está vedada. En función de esto, el informe por el que nosotros concluimos y llegamos a estos términos, lo ponemos en conocimiento de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, sí, del Registro Nacional de Buques, quien eventualmente de oficio podría resolver esta inscripción de la baja de la matrícula nacional del buque Yehuin y rectificar el asiento y dar así posibilidad a las sucesivas transmisiones de dominio que se puedan hacer sobre el buque. Y también lo ponemos en conocimiento, ya dije, de la Comisión Nacional. De la Comisión Nacional, del Registro Nacional de Buques, de la Fiscalía y del mismo interesado que hizo la presentación ante la Fiscalía. Muy bien, gracias doctora, es muy amable. En Neuquén sigue suspendido el cargo por el gas importado. La plena vigencia de la medida cautelar que establece la suspensión del cobro del cargo por el costo del gas importado, resuelta por el Juzgado Federal de Neuquén en julio de 2009 a instancias de la presentación efectuada por la Defensoría del Pueblo de esa ciudad, fue notificada nuevamente a las distribuidoras a cargo del servicio de la zona de Rincón de los Sauces y Plaza Huíncul. La Defensoría fue la encargada de notificar a las empresas concesionarias Hidrocarburos de Neuquén y Tecnogás del oficio que les ordena suspender el cobro del cargo en cuestión. La nueva instancia judicial se originó en la intervención de la Defensoría ante la denuncia de un vecino de Rincón de los Sauces, quien detectó que en su factura no se daba cumplimiento a la exclusión del cobro por el costo de gas importado, según lo resuelto 3 años atrás.